enteraste de este caso de homicidio en Dakota del Norte? Acabo de leer un informe policial súper impactante sobre una mujer llamada Ina Kinoyer, que aparentemente envenenó a su pareja con anticongelante. Sí, estoy al tanto de ese caso. Es bastante escalofriante, ¿sabes? Este hombre, Stephen Edward Riley Jr., fue encontrado inconsciente en septiembre de 2023 y, bueno, murió al día siguiente sin recuperar la conciencia. Lo que realmente me impacta es que, según la declaración jurada, ella estuvo con él más de 12 horas mientras su salud empeoraba y no buscó ayuda hasta que ya estaba prácticamente, ya sabes, sin responder. ¿Y cómo supieron que fue envenenamiento? Porque eso parece súper específico, ¿no? Mira, según la información que tengo, fueron los amigos y familiares quienes alertaron a la policía después de su muerte. Ellos tenían sospechas de que Kinoyer lo había envenenado con anticongelante para automóviles. Y lo más impactante es que esta pareja llevaba casi 10 años juntos viviendo en concubinato. Y aún así, ocurrió esto, ¿entiendes? Dios mío, ¿y qué pasó después del arresto? ¿Ya hay un veredicto o todavía están investigando? Pues según el documento, después del arresto comenzó toda la búsqueda de pruebas. Un detalle interesante es que los policías que intervinieron grabaron todo con sus cámaras corporales, tanto audio como video, lo que seguramente será crucial para el caso, ¿sabes? Ahora mismo está detenida por homicidio intencional, que allá clasifican como un delito grave AA, y el proceso judicial sigue adelante para determinar si la condenan o si la liberan. Pretty cool, huh? And, you know, if you want to edit the text, or change the voices, add some music, or just, listen to a longer version of this episode, just press download or edit. And you can always find us at wondercraft.ai/studio.